20, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Juan Carlos Preus los adora en esta noche tan linda, tan especial, como lo son todas cuando nos disponemos a reencontrarnos entre amigos con un momentito de muy buena música en compañía de los amigos de siempre. Josué Neira, nuestro operador, del otro lado del vidrio, haciendo posible que esto salga como debe. Bueno, volviendo después de algún tiempito afuera, sin vivos, con algunos programas grabados, los mismos que los días martes. Pero bueno, ya nos vamos a poner al día y renovar un poquitito la propuesta. Estamos escuchando de fondo, bueno, la cortina, ustedes la reconocerán, los viejotes como yo, ¿no? Peter Frampton, un disco publicado por allá por los 70, 76, 77. Bueno, ahí está su versión en vivo, Frampton Comes Alive, que fue el disco más vendido durante dos décadas seguidas, hasta que, bueno, llegó un momento en que alguien vendió algunos más y lo desbancó en aquel récord que mantuvo durante 20 años. ¿Por qué ponemos esta cortina? Porque, bueno, Peter Frampton acaba de grabar un álbum de blues, All Blues, bajo el sello UMR Records, el 7 de junio de este año, con el tema con el cual abrimos nuestro espacio de hoy. Él comentaba por ahí, ¿no?, que, bueno, desde hace algún tiempo atrás tocaba blues con algunos amigotes, formando parte de una banda de blues, pero que nunca había grabado un disco entero de blues. Y bueno, y aquí está, acompañado por una banda realmente fenomenal: el tecladista y guitarrista Rob Arthur, Dan Maciejowski en la bata, Adam Lester, guitarra como acompañante, y como invitados, por ejemplo, Kim Linson, voz y armónica, miembro de los Fabulosos Thunderbirds, el gran guitarrista Larry Carton, Sonny Lagler también en guitarra, y otro guitarrista viejo conocido de todos nosotros y amigote de él también, Steve Morse, hacen de partenerse en este disco, lindo disco de todos covers, de alguna manera como para hacerle la pata al gran Peter Frampton, que la está pasando realmente muy muy muy mal. Hace algún tiempito, apenas unos 3 años atrás, se le detectó una muy rara enfermedad muscular degenerativa que poco a poco lo va a ir postrando hasta dejarlo en silla de ruedas, según él mismo comentaba. Él dice que por ahora todavía puede sostener la guitarra, y eso le ha permitido grabar este disco, como por ejemplo programar una gira de despedida. Déjame ver por aquí cómo que se llama esta gira de Peter Frampton Farewell Tour, una gira de despedida que comenzó el 18 de junio pasado y se extenderá hasta el 12 de octubre, sus últimos shows en vivo, porque bueno, ya seguramente posteriormente a eso se le dificultará muchísimo poder mantener la actividad. Una pena, realmente. Un gran recuerdo, ¿eh? Algunos de los viejitos que están de aquel lado del vidrio, de la radio, del otro lado de la antena, reconocerán este Show Me The Way, por un muy jovencito Peter Frampton con una melena enorme que, bueno, volvió loco a todo el mundo, ¿eh? Sobre todo a las chicas, ¿eh? Hablamos ya de allá por los años 76, sonaba muchísimo ese disco. Muy bien, teléfonos 421-754, el fijo de la radio, 1560-3615, Paraguay, y mensaje de texto. También nuestra señal por internet a través de la web institucional de la radio, radiofmraices.com.ar, también toda la programación, toda la data, y además el enlace para seguir nuestra transmisión en vivo en nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Bueno, le deseamos lo mejor a Peter Frampton, No se va a recuperar porque es una enfermedad muy nueva. Los médicos no conocen la cura todavía. Así que realmente un futuro realmente bastante incierto y oscuro para el guitarrista británico. Muy bien, dejemos esto. Vamos a escuchar ahora, como decíamos en el blog, la única niña, la única chica en nuestra programación de hoy, la única nena entre tantos varones. Siempre comentamos, ¿no?, del cupo femenino, que no lo es tal. porque no tenemos ninguna obligación de mantener un cupo femenino. Las chicas están porque lo hacen realmente muy, muy bien. Yo siempre estoy a la búsqueda de voces, por ejemplo. Me encuentro con voces tan bellas, con acompañamientos musicales y arreglos musicales tan lindos como el que vamos a escuchar ahora, de la cantante japonesa Moon, con su disco Tenderly, publicado por Universal Music el 12 de julio de este año. Una banda de 6, 7, 8 músicos estoy viendo por aquí, todos ponjas, así que imposible de no me pidan que les nombre a ninguno. Moon suena fácil de mencionar. Linda tapa también, ya la vamos a publicar. Y la mayoría de ellos covers, pero realmente muy bien logrados, como el que vamos a escuchar ahora, que ustedes reconocerán. Moon Tenderly. dijo Albert Einstein, si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música, vivo mi sueño despierto en música, veo mi vida en términos de la música, consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Escuchamos de cortina a Paul Motion, el gran baterista estadounidense fallecido ya hace algunos años. Cortinas que nos acompañarán a lo largo del resto del programa, anunciando el disco completo del martes que viene. I Have the Room Above Here, un disco publicado por el sello SM el 24 de enero del año 2005, junto a Bill Frisell y Joe Lovano. Discaso, ¿qué cosa podemos decir de Paul Motion? Que nos hayamos dicho mil veces, ¿no? Y acompañado por Frisell y Lovano, conforman un combo realmente fantástico para este disco, prometido para, como disco completo para el martes que viene. Recién escuchábamos a Moon, la cantante japonesa. Este es su tercer álbum como líder. Su anterior disco, Kiss Me, que ha pasado también por aquí hace algún tiempito, de alguna manera provocó un empuje tremendo. Primero en aquella zona del continente asiático, China, Japón, fue número uno de los charts por aquellos pagos, aquel disco Kiss Me. Y este tercer álbum, Tenderly, publicado por Universal Music el 12 de julio de este año, hace muy poquitos días, puesto en la calle. De alguna manera consolidan su carrera, su cortísima carrera como líder de banda. El disco, el tema que escuchábamos recién, Welcome By, un tema muy popularizado hace algunos años por John Warwick, habrán reconocido los acordes. Bien, no me pidas, como te decía, que te mencione la banda porque imposible. Bueno, muy poca data acerca de esta chica, muy poquito, La tapa muy linda también, dejemos ahí, porque hoy traje mucha música y no quiero recortar nada. Vamos ya a esto. Chick Corea, hablando de tapas, bastante fulleronga la tapa del disco, último disco de Chick Corea, pero bueno, lo importante es la música, ¿no? Y acaba de estrenar la banda, Chick Corea, su The Spanish Hard Band, publicó este último 28 de junio, bajo el sello Concord Jazz, Antídoto, un álbum doble donde él de alguna manera recrea viejos temas de My Spanish Heart, Mi Corazón Español, y de... Uy, no me puedo acordar otro disco, ya me voy a acordar por ahí, ya lo tengo por ahí, ya va a salir. Bueno, el amor, la pasión de Chick Corea por la música española no es nueva. Los ritmos flamencos y los ritmos latinos han moldeado absolutamente toda su carrera musical. Vuelve a su primer amor con esta banda, nuevísima banda. Fíjate la cantidad de gente que participa: Carlos del Puerto en bajo, Marcos Gilmore en batería, Jorge Pardo en flauta y saxo. Jorge Pardo, tengo algo de él por ahí como líder de banda, realmente fantástico este muchacho, sobre todo tocando la flauta. El gran guitarrista Niño Josele, Luisito Quintero en percusión, el propio Chick en piano y teclados, Nino de los Reyes en tap, Steve Davis en trombón, Michael Rodríguez trompeta, y la voz de Gail Moran, María Bianca y Rubén Blades en dos temas. Escuchemos ya este fantástico disco, Antídoto, por Chick Corea and the Spanish Hard Band. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, empezamos la última producción discográfica del pianista estadounidense Chick Corea junto a su nueva agrupación de Spanish Hard Band. Antídotos, el disco publicado por el sello Concord Jazz el 28 de junio de este año. Carlos del Puerto bajo, Marcus Gilmore, el nieto del gran baterista Roy Haynes en batería también. La flauta de Jorge Pardo, que además toca el saxo también en algunos de los cortes de este álbum doble. El guitarrista flamenco Nino Josele, Luisito Quintero en percusión. Nino de los Reyes en tap dance. Steve Davis en trombón y Michael Rodríguez, trompeta. Voces, la de su esposa, Gail Moran, en dos cortes, María Bianca en uno y Rubén Blades en el primero y sexto corte de este disco que, como comentábamos hace un momentito, de alguna manera el hombre vuelve, ¿no?, a su primer y gran amor, la música flamenca, la música española. Algunas de las cositas que él mismo dice: mi genética es italiana, pero mi corazón es español, dice, parafraseando uno de sus viejos discos que recrea de alguna manera en este disco, My Spanish Heart. El otro disco en el que Corea aborda casi íntegramente música flamenca y española es Touchstone, para mencionar dos de los más emblemáticos álbumes, porque la genética de alguna manera española, flamenca, atraviesa toda la carrera del pianista. Que dice, bueno, comentábamos, mi genética es italiana, dice Corea, pero mi corazón es español. Crecí con esa música. Esta nueva banda es una mezcla de todos los maravillosos y variados aspectos de mi amor y experiencia de vida con estos ritmos que han sido una parte tan grande de mi herencia musical. 77 años tiene este hombre, que se acompaña en este álbum de 8 cortes con el guitarrista flamenco, como decíamos, Nino Josele, saxofonista y flautista Jorge Pardo, ambos españoles, y trabajando además con el maestro Paco de Lucía, fallecido hace algunos años. De hecho, este álbum contiene nuevas composiciones donde aborda la temática de la música de Antonio Carlos Jobim, el propio Paco de Lucía e Igor Stravinsky. Muy lindo. Lo que no me gustó para nada la tapa, Pero guarda, si ustedes recuerdan la tapa de My Spanish Heart, es casi muy parecida, ¿no? En aquella primera tapa él luce un traje así como de un saquito como de torero. Bueno, de alguna manera recrea un poco la tapa esa. Bien, esto fue Chick Corea and the Spanish Hard Band, Antídoto, Concord Jazz, 28 de junio, año 2019. Lindo disco, muy lindo, prometido, ¿por qué no?, para amarte disco completo de los que vengan por delante, porque el que va a venir ya ahorita la próxima semana es lo que estamos escuchando de cortina, Paul Motion, I Have the Room Above Here, publicado por el sello SM el 24 de enero del año 2005 junto al gran guitarrista Bill Frisell y el preferido de todos los saxofonistas para mí, ¿no?, Joe Lubano. Gran disco, martes disco completo para la semana que viene. Sigamos. Debut de este muchachito, vos sabés que no tengo la edad, pero tiene una carita de nene impresionante, Marcus Howell. Gay Riot acaba de publicar este disco bajo el sello Positon Records el 28 de junio de este año. Lidera un sexteto este muchachito que toca saxo alto, flauta en el cuarto tema, con una impronta muy clásica, muy pop, para todos aquellos que les guste más lo clásico. Marcus Howell acaba de debutar con este discazo, Get Riot.

Escuchábamos el debut del saxofonista estadounidense Marcus Howell. Gate Riot publicó Positron Records el 28 de junio de este año. La banda John Magnarelli, en trompeta, Michael Dis, trombón, Art y Hirahara, en piano, Ronnie Whitaker, en contrabajo, y Luther Allison en batería. Fantástico debut de este muchachito. Le estoy hablando aquí a nuestro gran amigo, el Cabeza Sikish. Vive acá enfrente, ¿eh? Ustedes saben, así que no tiene más que cruzarse. ¿Qué tal? No sé. Sí, realmente muy lindo esto. Muy lindo. ¿Viste? ¿Viste? Bien. A vos te gusta esto, ¿no? Sí, como a Herbie, ¿viste? Sí, bien yacero. Tal cual. Bien yacero. Todo lo... Mira, me vine hoy muy yacero, ¿eh? Muy yacero. Sí, no, todo se notó. No sé, arrancamos bien yacero con esto, pero después seguimos. Bueno, ¿qué podemos decir de este muchacho? Realmente, muy poco. Me embola cuando vos buscás información, incluso en la propia página de él. Bajé algunas poquitas cosas en la universidad donde él estudió, donde además es profesor también en esa, en la universidad. Hay tan poquita data. Podría, muchachos, poner un poquito más, porque uno quiere saber acerca, no huevadas, viste, que tiene que ver con su vida personal, pero sí con respecto a su formación musical, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos decir? Por ejemplo, que se graduó en la Universidad Estatal de Michigan con una licenciatura en música y una maestría en estudios de jazz, que trabajó con o tocó con la legendaria Count Basie Orchestra, por ejemplo, y es además ex alumno de la prestigiosa residencia Betty Carter Jazz Ahead en Washington D.C., donde se presentó en el John Fitzgerald Center for the Performing Arts. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. Bueno, así nomás, ¿eh? Eso todo lo que... es todo lo que hay. Bueno, lo que el resto está a la vista. Lo que eso, a la claro, vista y al oído, al oído, ¿no? Porque, ¿viste cómo suena? Claro. Saxo alto y flauta en uno de los temas para este debut fantástico, ¿eh? Gate Riot. Además, la tapa, tenés que verla, la publiqué, sí. Una tapa muy, muy, muy al estilo clásico, como su música de alguna manera lo indica. Bien, vamos a seguir ahora con este muchacho. Qué rico matecito. Impresionante. Vos me preguntabas recién qué es lo que suena de cortina. Bueno, sí, yo te dije lo prometido para Marte, disco completo la semana que viene. Paul Motion, I Have the Room Above Here. Es el disco publicado por el sello de SM el 24 de enero de 2005, junto a Bill Frisell y Joe Lovano. Discaso, requete contra discaso, prometido para la semana que viene. Vamos a ir ahora a esto. Este muchacho apenas estuvo así asomado sobre el firmamento yacero, llamó la atención. Por suerte ahora esta cosa de las distancias se han acortado muchísimo, obviamente por la llegada de internet. Está todo casi al toque, sale y está. Hablamos del guitarrista israelí Gilad Hekselman, que acaba de publicar Further Chaos, el disco bajo el sello Motema Music, el 10 de mayo último pasado, que es la consecución o la continuidad de un disco anterior publicado en el año 2018, X for Chaos, un disco realmente lindísimo, donde él además tiene una particularidad de grabar el álbum, tanto aquel X for Chaos como este Further Chaos, la particularidad de grabarlo con dos combos diferentes, uno acústico y otro más eléctrico. En el eléctrico destaca la participación del gran pianista Aaron Parks, joven pianista que a mí me encanta la línea que tiene este muchacho. Hemos pasado su último trabajo discográfico también por aquí. El baterista Cash Abedi, formando parte de la agrupación eléctrica de Gilad, Super Octava. Y el otro trío acústico, formado por el contrabajista Rick Rosato y el baterista Jonathan Pinson. Para un disco cortito, me quedo con ganas de mucho más. 6 cortes apenas, 3 y 3. Además, estoy viendo aquí la participación del saxofonista Daniel Stephens en 2 temas como invitado. Lindo disco de este gran guitarrista. Como decimos siempre, otro integrante más de la enorme armada israelí. A pesar de que no tiene mar, no tiene salida. No tiene salida más, pero para mencionar el poderío de los músicos israelíes, que son muchísimos y todos excelentes. Uno mejor que otro. Gilad Hekselman, Further Chaos. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos al guitarrista israelí Gilad Hexelman. For the Chaos publicó Motema Music el 10 de mayo de este año. La banda, bueno, dos bandas, como decíamos, ¿no? Uno eléctrico y otro acústico. El Super Octave es el trío. Acomodate nomás vos. Sí. No te me caigas, ¿eh? Un trío acústico o eléctrico, el primero, Super Octava. Es el eléctrico, completado por Aaron Parks en piano y sintetizadores. Cash ABD en batería. El otro es el acústico, el Gex Trio Is, completado por Rick Rosato en contrabajo y Jonathan Pinson en batería. Muy lindo este muchacho que cayó por los Estados Unidos, por Nueva York. Viste que caen todos por allá, ¿no? Como que hay que ir por ahí, porque, bueno, por ahí, como siempre decimos, ¿no? En la Gran Manzana se cocina todo, el movimiento es acero, por lo menos de este lado del mundo. Las plazas europeas son otro punto fuerte, pero muchísimos músicos de aquella parte del mundo vuelan a Estados Unidos, se radican por oferta de laburo, de estudio, posibilidad de trabajar y de tocar con otros grandes músicos también. Este fue el caso de Gilad Hexelman, que por allá por el año 2004 cayó por Nueva York e inmediatamente supo acomodarse dentro del muy competitivo escenario neoyorquino, que te devora, ¿eh? Nueva York te devora, es muchísima la competencia. Creo que Fabián Almazán fue el que comentaba esto, que de alguna manera para poder sobrevivir tocaba, no sé, todas, absolutamente todas las noches de toda la semana. Bueno, séptimo disco como líder para este muchacho Gilad Hexelman, que tiene un toque realmente fenomenal, ¿eh? Me encanta. Bienvenido, otro nuevo trabajo, 6 cortes apenas digo, porque te quedas con ganas de mucho más. En este disco For the Chaos, como músico invitado, el saxofonista Daniel Stephens. Muy lindo, ¿eh? Bien, vamos a seguir. Estoy mirando la hora, son las 10, me queda algo todavía. Este muchacho, Fred Hirsch, es otro gran pianista estadounidense que, bueno, vos sabés que tengo un disquito de Fred Hirsch en solo piano y siempre estoy ahí. Viste que para armar la programación no podés traer un solo piano medio descolgado del resto. Me quedo por ahí. Y, bueno, inmediatamente cuando vi lo que acaba de publicar junto a la WDR Big Band, dije, bueno, viste, una gran banda dirigida y arreglado los temas por el gran Vince Mendoza, que ha hecho escuela con la Big Band, con esta Big Band. Y bueno, dije, esto me voy de cabeza, ¿no? Cuando veo nuevas publicaciones de músicos tocando con la WDR Big Band. Became Again, el disco publicado por Palmetto Records el 7 de junio de este año, nos trae a un Fred Hirsch muy diferente, porque tocar con la gran banda bajo arreglos del gran director y compositor estadounidense Vince Mendoza, de alguna manera supone un camino diferente para la carrera de Fred Hirsch. Publicó Palmetto Records el 7 de junio de este año Begin Again por Fred Hirsch and WDR Big Band. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, el pianista más llamativamente innovador del jazz de la última década, por la revista Vanity Fair, una elegante fuerza de invención musical, ha dicho Los Angeles Times, y una leyenda viviente por The New Yorker, son algunas de las cosas que uno puede leer por internet, por las publicaciones de los diarios. Me quedé colgado porque estaba mirando por aquí su larguísima currículum, nominado 12 veces al Grammy, incluye distinciones muy recientes como la artista Doris Duke en el año 2016, pianista de jazz 16-18 por la Asociación de Periodistas de Jazz, y el Prix Honorem de Jazz 2017, otorgado por la Academia Charles Cross por la totalidad de su carrera. Impresionante lo de este muchacho Fred Hirsch, que aquí, bueno, decíamos, ¿no?, una cosa muy rara en su carrera musical, haber grabado con la prestigiosa Big Band alemana, la WDA Big Band, dirigida por el conductor, compositor estadounidense Vince Mendoza. Fantástico, es re lindo, muy, muy lindo, muy, muy, muy lindo. Escuchamos The Big Easy, el séptimo corte de 9 que tiene este disco, publicado por el sello Palmetto Records, el 7 de junio de este año, Begin Again. Muy bien. Estaba tratando de ir un poquitito medio apuradito porque me pareció que nos quedábamos. Pero vamos a terminar bien. Vamos a ir con esto. Ah, pero déjame que te cuento algo, porque el cabeza me pregunta, che, ¿qué sabes de Pat? Bueno, siempre comentábamos que bueno, el muchacho había, muchacho, 66 pirulos tiene ya, el gran guitarrista estadounidense, había prometido una gira y posteriormente de eso, encerrarse a grabar. Esto fue hace un par de año y pico ya. Se ve que todavía nada de eso, pero buscando información, porque estoy todo el tiempo hurgando por la red a ver qué noticias hay, estoy leyendo una publicación del diario chileno La Tercera, que anuncia la llegada de Pat tras 24 años para marzo del año que viene en el Teatro Caupolicán en Santiago de Chile. Para el marzo del año que viene, después de 24 años de ausencia de la última vez que estuvo en Chile, estamos hablando de territorio chileno, vuelve. Tenemos que decir también que aquella vez, que en aquella oportunidad que Pat estuvo en Chile, aquí cerquita, no vino a la Argentina, no vino. Así que bueno, pongámosle un poco de fuerza y esperanza que tal vez para esta oportunidad pueda volar esas dos horitas apenas para ofrecer un show aquí, que la última vez que estuvo Pat por aquí fue hace mucho más de 24 años. Bueno, fuimos juntos, cabeza. Fuimos juntos a la primera vez que vino. Ay, mamita querida, ¿cuántos sí, años? Sí, eh? Sí, qué lindo fue. Bueno, vamos a seguir con esto. Este, Franco Ambrosetti, trompetista italiano, al frente de un quinteto, Long Waves, publicó Unit Records el 5 de julio de este año. Muy fresquito disco, fíjate la banda: John Scofield, guitarra; Uri Kane, piano; Jack Dejonet, batería; Scott Cooley, batería. Lindísimo. Franco Ambrosetti Quintet, Long Waves. Apareció el gran Jack Dejonet. Thank you. Dijo Albert Einstein, si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música, vivo mi sueño despierto en música, veo mi vida en términos de la música, consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Franco Ambrosetti Quintet, Long Waves, una banda realmente fenomenal, la del trompetista italiano, la que ha logrado conformar John Scofield en guitarra, Uri Kane en piano, Jack DeJohnette en batería y Scott Cooley en contrabajo. Nació en Lugano, italiano, dije yo, suizo es el tipo, che. Bueno, Ambrosetti, Franchetto, suizo el muchacho. Su padre, Flavio Ambrosetti, saxofonista alto, director de orquesta y pionero del bebop de la escena europea del jazz de los años 40. Fíjate lo que él dice, Franco dice de su padre: solo la música es esencial en mi vida, es una pasión dentro de mi corazón que mi padre me transmitió y me mostró. Empezó a estudiar el piano clásico durante 9 años, era muy jovencito, y a los 17... se pasó a la trompeta. Muchacho absolutamente autodidacta en su formación musical. Muy, muy, muy lindo. Esto es Franco Ambrosetti Quintet. Bien, viste que tanto bla bla, compañero, estamos dejando algo de lado. ¿Qué estoy dejando de lado? Estoy dejando de lado al último de Jamie Soft Quartet, este pianista y tecladista estadounidense, tan versátil y tan polifacético, ¿no? Muy bop, esto último de él, pero queda para la semana que viene. Nos vamos a ir con este muchacho, otro gran debut. Debut no, que estoy diciendo. Cuarto, quinto álbum de este muchachito también, con una cara de nene. Este sí que tiene una cara de nene, Victor Gould. Thoughts Become Things, publicó Blue Room Music el 12 de julio de este año, fíjate, hace tan poquitos días. La banda: Jeremy Pell, trompeta; Goodwin Lewis, saxo alto y soprano; Dinah Stephens, en saxo tenor; nuevamente el gran saxofonista estadounidense Ann Drummond, en flauta; Vincent Archer, en contrabajo; y Rodney Green, en batería. Hay una banda también, una sesión de cuerdas, de otros 6 u 8 músicos. Thoughts Become Things, la nueva publicación de Victor Gould. Tengo que decir que lo anterior ha pasado por aquí también, a mí me gustó muchísimo. Sonido muy contemporáneo, ligado un tantín a lo clásico, pero un sonido muy contemporáneo, tan propio de un chico joven, pero con una madurez. Este muchachito realmente fantástico, Victor Gould, el pianista estadounidense, que vuelve a sorprender con este disco recientemente publicado. Nos vamos a ir con él. Ya está publicado ahí, PIC, en nuestro perfil de Facebook. La tapa muy, muy parecida a todas las anteriores de sus anteriores discos. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. El Cabeza Siquich cebándose unos mates riquísimos. Gracias. Joshua Neira en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Déjame que te refresco lo que está sonando ya de cortina. Paul Motion, I Have the Room Above Here, publicó SM el 24 de enero de 2005. Bill Frisell, guitarra; Joe Lovano, saxo, programado para el martes disco completo la semana que viene. Ojalá las has pasado re contra lindo. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias.